La verdad que estamos contentos porque haber alcanzado y superado los 4.000 donantes de órganos y córneas en el año 2022 es un dato que expresa, digamos, una recuperación importante de la actividad de donación y trasplante desde los tiempos prepandémicos, porque el 2020, a partir de marzo, hubo una caída muy fuerte, caída que tiene que ver con el hecho de la incertidumbre, de algo desconocido. Si bien teníamos el antecedente de algunas semanas de los europeos que venían con el COVID, a nosotros cayó mucho la actividad de donación y trasplante. Durante todo el año 2020 fue baja. Ya en el 2021 empezamos una recuperación importante, sí, aprendiendo cosas, aprendiendo, adecuando protocolos y, digamos, ajustándonos a la logística que nos daba el escenario epidemiológico. Y logramos a fines del 2021 recuperarnos, pero a principios del 2022 de vuelta, si recuerdas, el Omicron, enero y febrero, sí, fueron también dos meses muy bajos. Pero de ahí para adelante, digamos, la actividad alcanzó niveles similares a los meses previos a la pandemia. Entonces eso nos pone muy contentos y nos enfrenta a una situación, desafíos nuevos, digamos, ¿no? Desafíos importantes, porque si bien alcanzamos y pudimos, digamos, no suspender la posibilidad, la oportunidad del trasplante para los miles de personas que esperan un trasplante, que ese fue un poco lo que más nos movió a procurar sostener la actividad por la lista de espera. Si bien hemos avanzado, sabemos que nos queda mucho por delante y que podemos seguir avanzando. Entonces, esto nos ha llevado, y este entusiasmo, digamos, de haber sostenido y de haber recuperado la actividad, nos lleva a pensar todas las cosas que podemos mejorar, y entonces estamos haciendo proyectos, programas, incorporando tecnologías y todo eso para seguir avanzando y poder ofrecer una respuesta sanitaria más adecuada a las personas que necesitan un trasplante. Y creo, y digo esto, porque entiendo que, digamos, esta situación interpela al sistema de salud, porque la sociedad argentina tiene una muy positiva actitud hacia la donación, tiene una alta valoración de lo que es el sistema de donación y trasplante, de respeto, de confianza. Entonces, queremos destacarlo a eso. Es como si la sociedad vaya caminando por delante del sistema sanitario. Es en el sistema sanitario donde tenemos que trabajar con organización, con capacitación, con protocolos, o sea, para poder incrementar la calidad y la cantidad de trasplantes que hacemos, porque cada vez se indica más el trasplante, ¿no? Eso es una verdad acá y en el mundo entero. Es muy interesante esto que planteas, porque veníamos conversándolo en la radio, la importancia de generar conciencia, de acercar información, de derribar a veces prejuicios, y en este caso el foco, por lo menos más importante, más profundo de trabajo, está puesto en los profesionales de la salud, ¿no? Hablando de que hay una sociedad que tiene una fuerte conciencia, una fuerte responsabilidad e información en relación a lo que significa ser donante, ¿no? Y aparte, ¿cómo funciona el sistema de salud para garantizar de que quienes están esperando un órgano puedan recibirlo, ¿no? Así que por lo menos nos hace cambiar un poco quizá la mirada que teníamos de la radio, donde planteamos, por supuesto, que la concientización y el acceso a información tiene que ser clave. Aquí hay que hacer un trabajo también más profundo con los quienes se desempeñan en el sistema público y privado de salud. Claro, tal cual, tal como lo decís. Me alegra que me hayas escuchado, porque para nosotros es importantísimo eso. Darnos cuenta de que en realidad es como que la pelota está picando en el campo de la salud, de las instituciones de salud, de los hospitales, de las unidades de terapia intensiva. O sea, el objetivo, la meta que nos proponemos es llegar a que en todos los establecimientos con internación que en todos los establecimientos de salud públicos y privados de diversa complejidad, sí, ante el reconocimiento del fallecimiento de una persona, se contemple la posibilidad de la donación. Porque eso ocurre solo en algunos centros. Nosotros creemos que en todos debería ser así. Y por eso es un desafío importante poder acercar a los profesionales, a los técnicos, digamos a toda la comunidad hospitalaria, acercar esta temática a través de capacitaciones, a través de lecturas, a través de reuniones, de ateneos, porque el hospital es la institución clave de todo el sistema, ¿no? Sí. Las cosas transcurren allí y entonces es importante que avancemos en esa dirección con la seguridad de que lo que decía antes, o sea, la sociedad, nosotros no solo la percibimos, sino que se han hecho encuestas, está medido, tienen una actitud muy positiva frente a la donación. Sí. Fíjate que hace varios años habíamos hecho una encuesta metodológicamente buena, digamos, o sea, de estas empresas que realizan estas encuestas. Y estoy hablando hace como 10 años, y el 76% de los encuestados manifestaba que se sentía donante. Es muy alto eso. Incluso, digamos, la otra cosa que decía, cuando uno le preguntaba si el hospital donde usted va, en el consultorio, si el médico que la atiende, ese le habla de la donación, y el 95% decía que no. Entonces, de allí surge de que el rol del sistema de salud es clave para modificar un sistema de donación y trasplante. Y Argentina va en buen camino, por supuesto. Somos optimistas y estamos entusiasmados con seguir avanzando, ¿no? Bien, en esto que planteábamos es, por supuesto, un trabajo federal el que realiza el INCUCAI, y queríamos que nos pueda recuperar un poco en qué provincias principalmente se han dado estos trasplantes registrados en el 2022 y también cuáles tienen las tasas a nivel nacional más mayor tasa de donantes, ¿no? En todo caso, más allá de que hay un trabajo por delante que continúa en cada una de las provincias y con el INCUCAI como eje, claro. ¿Cuáles están por lo menos marcando una punta en esa línea? Claro. Esta es una actividad que muy federal, porque se desarrolla en todas las jurisdicciones del país. Bien. En algunas, digamos, con más énfasis, con más desarrollo, en otras con menos, pero en todas las provincias argentinas se generan donantes de órganos, donantes de tejidos, donantes de células, y se realizan trasplantes en su población. No en todas las provincias existen los programas de trasplante. En eso estamos, y estamos tratando de que la posibilidad de trasplantarse no implique tener que desplazarse hacia otras provincias. Bien. O hacia otras regiones, sino que pueda resolverse al menos en la región. Esa es otra de las metas que nos estamos proponiendo. Pero, mira, hay un indicador que es internacional y que es el número de donantes reales, donantes de órganos por millón de habitantes. En el año 2022, ese indicador llegó en la media nacional a 16.6 donantes de órganos por millón de habitantes. Y por encima de ese número hay varias provincias. Pero fíjate, Tierra del Fuego es la que tiene el mayor índice de generación de donantes por millón de habitantes, 44. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encima de los 26. Corrientes, Tucumán, Jujuy, Catamarca. O sea, vos fíjate que te estoy nombrando el sur, el centro, el NEA y el NOA. Todas esas provincias están por encima de la media nacional. Sí. También Santa Fe y Córdoba, y Santiago del Estero, digamos. O sea, son, esto le da el mapa de la donación, no tiene que ver con otros mapas, digamos, ni siquiera socioeconómicos, se acerca más a lo sanitario, ¿no? Uh-huh. a la infraestructura sanitaria. Bien. Esa es más o menos la distribución, si entendí bien tu pregunta, sí. Pero son, digamos, Argentina tiene una concentración muy fuerte de la oferta de trasplante en la zona metropolitana. Claro. Más, si uno suma Córdoba, Rosario y Mendoza, el 85% de los programas de trasplante están en la región centro, digamos, ¿no?, del país. Y ese es un problema que tenemos, que afecta a la accesibilidad, por eso ahora estamos tratando de apoyar el desarrollo de programas de trasplante en el NOA, en el NEA, bien, en Cuyo, en el sur, para mejorar el acceso también. Está claro. En este registro que lleva permanentemente el INCUCAI, ya ha comenzado a correr los datos del 2023, ¿cómo ha comenzado el año? Y para poder, me parece, brindar esta información y generar también en la construcción de empatía con quienes hoy están, familias que están esperando un trasplante, que están esperando un órgano, ¿cuántas personas se encuentran en lista de espera a nivel nacional? Y cómo, a partir de tu experiencia como profesional de la salud, se transita, ¿no?, este periodo de estar esperando un órgano que pueda mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Claro, la lista de espera es el desafío más fuerte porque, digamos, es muy angustiante, ¿no? Uh-huh. Uno está dependiendo de una especie de lotería biológica, digamos, porque frente a cada donante la asignación de los órganos para trasplante está determinada por un índice, un indicador, digamos, que conjuga varios indicadores, pero muchos de ellos tienen que ver con la histocompatibilidad, o sea, con la compatibilidad biológica. Lo más fácil de entender es el grupo sanguíneo. Sí. Pero el DNI biológico es más complejo, entonces la cercanía con ese criterio de asignación es lo que se parece, digamos, en una expresión así un poco burda quizás, pero a una lotería biológica. Entonces, porque uno no es que está en una lista de espera por orden de llegada, lo cual sería más previsible para cualquiera. Esto otro hace que sea bastante menos previsible, ¿no? Y es muy angustiante, obviamente, estar esperando, y sobre todo porque la verdad es que las listas de espera tienen una mortalidad. Uh-huh. El asunto, digamos, y esa mortalidad es el desafío, es lo que interpela, digamos, al sistema. Sí. Pero en este momento hay algo más de 5.000, casi 5.500 pacientes esperando un trasplante renal. Uh-huh. El trasplante renal en Argentina y en el mundo entero es la lista de espera más abultada porque la insuficiencia renal crónica tiene un tratamiento sustitutivo a través de diálisis. Entonces, sí, la sobrevida en diálisis permite esperar el trasplante y por eso la lista es voluminosa. En otros casos, las listas de espera para trasplante de órganos son más cortas, como en el hígado, por ejemplo, uh-huh, que es el segundo órgano en frecuencia de trasplante, y más cortas aún en los órganos intratorácicos, como corazón o pulmón, y en los trasplantes combinados, o el trasplante intestinal, o el reno pancreático, etcétera. Son listas de espera más cortas si la comparamos con la renal o la hepática, pero que son muy críticas también porque supone un compromiso para la vida importante. Uh-huh. Bien. ¿No? La falla de un órgano como corazón o pulmones. O sea que toda la lista de espera son demandantes de respuesta y obviamente la posibilidad de ese trasplante depende de la generación de donantes, ¿no? Porque algunos tienen chance de trasplante con donante vivo, como el renal, pero los otros no. Claro. Así que ese es uno de los grandes desafíos, aumentar el número de donantes de órganos para poder resolver con mayor solvencia los tiempos de espera. espera para llegar a un trasplante. Ese es un tema clave. Bien. Y después el otro es la lista de espera de córneas, o sea, tener más de 2.600, 2.700 personas que están esperando un trasplante de córnea, cuando en realidad debería ser muchísimo menor. El trasplante de córnea debería realizarse mucho más rápido. Eso nos duele mucho también. Así que tenemos que incrementar la generación de donantes para poder mejorar la respuesta a las listas de espera. Ese es el gran desafío. Bien. Te agradecemos enormemente aquí el tiempo con la radio, la posibilidad de acercarnos al trabajo que desarrolla diariamente de manera federal el INCUCAI, y como sabemos que es muy diversa la audiencia que nos está escuchando, y pueden surgir dudas, preguntas, inquietudes a partir de esta conversación que hemos tenido, ¿cuáles serían las vías, no, para poder acceder a determinada información, para poder seguir en este trabajo de derribar prejuicios y quedar alguno en ciertos sectores de la sociedad? Bueno, te invito a que nos puedas compartir ahí quizás un mensaje y también vías de contacto para que la audiencia pueda tener información chequeada, verás, sobre la donación de órganos y córneas en nuestro país. Sí, te digo, mira, la forma más fácil de acceder es la web, que además es fácil, incucai.gov.ar. En esa web está toda la información, incluso ahí va saliendo y cada media hora se actualiza el número de pacientes en lista de espera, la cantidad de trasplantes en lo que va del año, la cantidad de donantes, etcétera. Y si uno cliquea en las letritas azules que dicen Veríndice, se despliega toda la información de cada una de esas cosas. Pero también existe la posibilidad de un mail al INCUCAI, sí, o un llamado telefónico con un 0800-555-4628 o un correo electrónico como puede ser contacto@incucai.gov.ar. Siempre se atienden, todos los días constantemente se atienden y se responden los correos, pero bueno, estamos a disposición de quien quiera contactarnos por dudas o sugerencias o lo que sea, y por supuesto ustedes nos ponemos a disposición para cualquier otra cosa. Bien, nosotros también a disposición para poder seguir comunicando este trabajo que se viene realizando, que no frena ni en época de fiesta ni en época de pandemia, que continúa de manera incansable y que nos parece también importante. Y subrayamos lo federal, ¿no? En mirada que tiene el INCUCAI, que implica fortalecer también a cada una de las provincias con sus programas específicos como uno de los desafíos que quedan por delante. Así que nos sentimos una herramienta también de ese trabajo, y te agradecemos desde ya el tiempo, la capacidad explicativa para poder conversar con nosotros aquí desde Carlos Paz. Bueno, ha sido un gusto, buenos días, un saludo a todos para ustedes. Gracias, un abrazo. Chau, chau.